Buen día, nosotros somos el CIPA Panda de la Universidad del Tolima de décimo semestre de licenciatura en informática. Hoy venimos a contarles sobre el podcast del Bicentenario 200 años de independencia. Conoce a tu país y lo amarás. Si queremos un mejor mañana para nuestros hijos, es indispensable incentivar y fomentar ampliamente el estudio y el amor a la historia de Colombia. La historia no es solamente el relato verídico de los hechos importantes ocurridos en forma aislada. Ellos suceden dentro de un momento y un lugar, pero necesariamente deben concentrarse con otros para poder analizar su auténtica proyección y deducir sus verídicas consecuencias.